déjame gozar con el cimarrón que se va al monte. Si bailo el son montuno, porque me forman tanta querella. Soy un pillo porque yo lo gozo, allá en Manzanillo. Déjame gozar.